Es que será el peronismo, una luz, un cataclismo, será como un club social. Que será ese partido que deba Perón se olvido y no la dejan de nombrar. Que será el peronismo, religión o misticismo, un modo de filosofar. Que tendrá ese partido que gobierna tan seguido y no para de ganar. No comprendo, me supera su manera de actuar. Se pelean y se insultan y al final se amigan igual. Que será el peronismo, será izquierda o fascismo, una logia secreta. Será un grupo de loquito con bandera y escudito que a gobernar se anima. Será Díaz Bancalari, no es de Carlos Rodari, o será de Quintimí. Será Menem o Rucucu, o serán los Tucutucu, o será Antonio Ratín. Todos adentro del peronismo, ninguém se quiere salir. Ninguém se raja, porque la caja, alguien la va a repartir. Será de Antonio Cafiero o de Humberto Rogero, el soldado chamamé. Será de Ovaldo Mercurio o de Antonio Arcuri, o Néstor y su mujer. El peronismo es de grosso, de lole, de cualquier coso, como era Pedro Pou. Está Roberto Labaña y también estuvo Tanya en la época del gol. El peronismo es raro y sale un poco caro, todo lo tenemos que mantener. Es una perinola con una frase sola, todo ponen y me dejan el poder. El peronismo es más puro, donde están Curto y Pampuro, Jorge Assisi, un Pokémon. Donde vive Adelina, Palito y Evangelina, Mabel, Müller y Mordón. Y es más puro con Caselli, Haddad, Manzano y Tinelli, Gianettazio y Firmini. El reirón de la sota, cabalo y cualquier marmota que se aprenda el speech. El peronismo es raro, no sale un poco caro, todo lo tenemos que mantener. Es una perinola con una frase sola, todo ponen y me dejan el poder. Qué misterio, qué dilema, los montos y los del SEMA, los dos hablan de Perón. Peronismo es recoleta y también en camiseta, con bombo, con saxofón. Qué delirio, qué locura, peronismo ten el cura, el ateo, el musulmán. Qué locura, qué delirio, hay un peronismo sirio y su jefe es Alcázar. Qué raro y qué extraño, peronista es Camaño y también lo era Carlos Escudé. Peronista es Redrado, Moneta y sus asociados, el Tula, Hugo Chávez y Raúl Otacé. ¿Qué será el peronismo? Una luz, un cataclismo. Será como un club social. Llévatela, que ya viene el informativo. ¿Qué será el peronismo? Se va nomás Carlos González, nuestro artista.